linda muchachita, una cara muy bonita, y tu cuerpo es un bombón, pero no tienes pimienta, pimienta para el amor. En tu boca brotaría agua fresca, noche y día, de una fuente de ilusión. Si tuvieras más pimienta, pimienta para el amor. El cariño no se basa en palabras nada más, es un mundo de promesas y algo más que aprenderás. Lo sientas muchachita, que tu alma ya se agita, que algo nuevo comenzó. Es que hallaste la pimienta, pimienta para el amor. El cariño no se basa en palabras nada más, es un mundo de promesas y algo más que aprenderás. Lo sientas muchachita, que tu alma ya se agita, que algo nuevo comenzó. Es que hallaste la pimienta, pimienta para el amor. Es que hallaste la pimienta, pimienta para el amor.